Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Del 1 al 11 de junio se realizará la quinta edición del Festival Loja sobre las Tablas, que es una propuesta de teatro que se desarrollará alrededor de toda la ciudad de Loja. Entre las obras que el público podrá disfrutar están Matilde, un hidalgo musical, Autopsia, un corazón Ecuador, Toda esta larga noche y Chicago, el musical. El festival se dividirá en 5 actividades diferentes: obras sobre las tablas, que son piezas que se desarrollan en las salas, obras de teatro, de danza y en las calles de la ciudad, camino a las tablas, que serán clases y talleres de actuación para el público, y por último, pero no menos importante, la plaza del teatro en las plazoletas de Loja. Los participantes del festival también podrán acceder a talleres de interpretación de personajes, clown, composición musical para teatro, manejo de voz en escena, charlas sobre prácticas de fotografía, programación teatral y danza en jazz lírico. En las noches habrá presentaciones de bandas nacionales y locales. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.